Rapsodia novena, embajada a Aquileo, súplicas. Así los teucros guardaban el campo. De los aqueos habíase enseñoreado la ingente fuga, compañera del glacial terror. El anciano Néstor empezó a aconsejarlos y arengándolos con benevolencia dijo: Néstor, gloriosísimo Átrida, rey de hombres Agamenón, por ti acabaré y por ti comenzaré también. Oh vástago de Zeus, desde que, contra mi parecer, te llevaste la joven Briseida, gran empeño puse en disuadirte, pero venció tu ánimo fogoso. Mas veamos todavía si podremos aplacarle con agradables presentes y dulces palabras. Agamenón, no has mentido, anciano, al enumerar mis faltas. Procedí mal, no lo niego. Mas ya que le falté, dejándome llevar por la funesta pasión, quiero aplacarle y le ofrezco la muchedumbre de espléndidos presentes. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, podrá ser mi yerno y tendrá tantos honores como Orestes, mi hijo menor. Ofrezco también darle 7 populosas ciudades situadas junto al mar, y todo esto haría yo con tal que depusiera la cólera. Que se deje ablandar, pues por ser implacable, Hades es para los mortales el más aborrecible de todos los dioses. Néstor, gloriosísimo Átrida, rey de hombres, Agamenón, no son despreciables los regalos que ofreces al rey Aquileo. Ea, elijamos esclarecidos varones que vayan a la tienda del Pélida. Dicho esto, fuéronse varios valientes guerreros, dirigiendo muchos ruegos a Posidón, para que les resultara fácil llevar la persuasión al altivo espíritu de Leácida. Cuando llegaron a las tiendas y naves de los Mirmidones, hallaron al héroe deleitándose con una hermosa lira. Patroclo estaba frente a él. Entraron precedidos por Odiseo y se detuvieron delante del héroe. Aquileo, atónito, se alzó del asiento sin dejar la lira y Patroclo se levantó también. Aquileo: salud, amigos que llegáis. Grande debe de ser la necesidad cuando venís vosotros, que sois para mí, aunque esté irritado, los más queridos de los aqueos todos. Odiseo: salve, Aquileo. Tememos que nos suceda una gran desgracia. Dudamos si nos será dado salvar o perder las naves de muchos bancos si tú no te revistes de valor. Los orgullosos troyanos dicen que, como no podremos resistirlos, asaltarán las negras naves. Zeus Crónida relampaguea haciéndoles favorables señales, y Héctor, confiado en Zeus, no respeta a hombres ni a dioses. Ea, levántate si deseas salvar a los aqueos. Cede ya y depón la funesta cólera, pues Agamenón te ofrece dignos presentes y renuncias a ella. Así habló y mencionó todo lo que ofrecía el rey de los hombres Agamenón. Aquileo: la Artíada del linaje de Zeus. Creo que ni el Átrida Agamenón ni los dánaos lograrán convencerme. La misma recompensa obtiene el que se queda en su tienda que el que pelea con bizarría. En igual consideración son tenidos el cobarde y el valiente. Conquisté 12 ciudades por mar y 11 por tierra. De todas saqué abundantes y preciosos despojos que di al Átrida, y este, que se quedaba en las veleras naves, recibiólos, repartió unos pocos y se guardó los restantes. A mí me quitó la esposa y la retiene aún, que goce durmiendo con ella. Deliberé contigo, Odiseo, y con los demás reyes, cómo podrá librar las naves del fuego enemigo. Los presentes del rey Agamenón me son odiosos, y hago a tanto caso de él como de un cabello. Mi madre, la diosa Tetis, dice que las parcas pueden llevarme de una de estas dos maneras. Si me quedo aquí, no volveré a la patria tierra, pero mi gloria será inmortal. Si regreso, perderé mi fama, pero mi vida será larga. Os aconsejo que os embarquéis y volváis a vuestros hogares, porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa Ilión. El largovidente Zeus extendió el brazo sobre ella. Así dijo. Cuando los enviados llegaron a la tienda del Átrida, el célebre Odiseo refirió al rey de los hombres la infructuosa conversación con Aquileo, y Diomedes, valiente en el combate, exclamó: Diomedes, gloriosísimo Átrida, rey de hombres Agamenón, no debiste rogar al eximio Pelión. Ya era altivo, y ahora has dado pábulo a su soberbia. Pero dejémosle, y obremos todos como voy a decir. Acostaos después de satisfacer los deseos de vuestro corazón, comiendo y bebiendo vino. Y cuando aparezca la hermosa aurora, haz que se reúnan junto a las naves los hombres y los carros. Exhorta al pueblo y pelea en primera fila. Tales fueron sus palabras, que todos los reyes aplaudieron. Rapsodia 10, Principalía de Agamenón. La aurora se levantaba dejando al ilustre Titón para llevar la luz a los dioses y a los hombres. Cada cual mandó entonces a su auriga para que tuviera dispuesto el carro y los corceles junto al foso. Salieron todos a pie y armados, y levantóse inmenso vocerío antes que la aurora despuntara. Pronto teucros y aqueos se acometían y mataban, sin pensar en la perniciosa fuga. A Héctor Zeus lo sustrajo del polvo, la matanza, la sangre y el tumulto. Los teucros corrían por la llanura, y el atrida lo seguía al alcance. Mas cuando le faltaba poco, el padre de los hombres y los dioses bajó del cielo con el relámpago en la mano y llamó a Iris, mensajera. Zeus: anda, ve rápida, Iris, dile a Héctor estas palabras. Mientras vea que Agamenón se agita entre los combatientes delanteros, retírese y ordene al pueblo que combata con los enemigos en la encarnizada batalla. Mas así que aquel, herido de lanza, suba al carro, le daré fuerzas para matar enemigos hasta que llegue a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche. Por su parte Agamenón se opuso a Ifidamante Antenórida, y tirando la pica con la furia de un león, lo hirió en el cuello dejándole sin vigor los miembros. Advirtiólo Coón, hijo primogénito de Antenor. Púsose al lado de Agamenón, dióle una lanzada en el codo y se lo atravesó con la punta de la reluciente pica. Estremecióse el rey de hombres Agamenón, mas no por esto dejó de luchar, sino que arremetió con la impetuosa lanza a Coón y le cortó la cabeza sobre el mismo Ifidamante. Agamenón siguió combatiendo hasta que sus fuerzas se debilitaron. De un salto subió al carro y gritando fuerte dijo a los dánaos: Agamenón: oh amigos capitanes y príncipes de los argivos, apartad vosotros de las naves surcadoras el funesto combate, pues a mí el próvido Zeus no me permite combatir todo el día con los teucros. Así dijo. El auriga picó con el látigo a los caballos dirigiéndolos a las cóncavas naves, y envuelto en una nube de polvo sacaron del campo de batalla al fatigado rey. Héctor: troyanos, licios, dárdanos, el guerrero más valiente se ha ido y Zeus Crónida me concede una gran victoria. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Entonces gran estrago e irreparables males se hubieran producido si Odiseo y Diomedes no hubiesen penetrado por la turba causando confusión y terror. Pero pronto atisbó Héctor a Odiseo y a Diomedes, y siguieron tras él las falanges troyanas. Al verle, estremecióse el valeroso Diomedes, y apuntando a la cabeza de Héctor, blandió y arrojó la ingente lanza, que no llegó al hermoso cutis del troyano. Diomedes: otra vez te has librado de la muerte, perro. Muy cerca tuviste la perdición, pero te salvó Febo Apolo, a quien debes rogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los dardos. Dijo, y empezó a despojar el cadáver del Peónida, famoso por su lanza. Pero Alejandro, esposo de Helena, armó el arco y lo asistió al hijo de Tideo, y la flecha no salió inútilmente de su mano, sino que le atravesó al héroe el pie derecho y se clavó en la tierra. Alejandro, con grande y regocijada risa, se gloriaba. Alejandro: herido estás, no se perdió el tiro. Ojalá que acertándote en un ijar te hubiese quitado la vida. Odiseo, famoso por su lanza, acudió y se le puso delante. Diomedes se sentó, arrancó del pie la aguda flecha y un dolor terrible recorrió su cuerpo. Entonces subió al carro y mandó a la auriga que le llevase a las naves. Odiseo quedó solo. Ningún argivo permaneció a su lado porque el terror los poseía a todos. Rapsodia 11, Combate en la muralla. Mientras vivió Héctor, estuvo Aquileo irritado y la ciudad del rey Príamo no fue expugnada. Pero cuando hubieron muerto los más valientes teucros, de los argivos unos perecieron y otros se salvaron. La ciudad de Príamo fue destruida en el décimo año, y los argivos se embarcaron a su patria. Posidón y Apolo decidieron arruinar el muro con la fuerza de los ríos que corren de los montes Ideos al mar. Los argivos, vencidos por el azote de Zeus, encerrábanse en el cerco de las cóncavas naves por miedo a Héctor, y éste seguía peleando y parecía un torbellino. Polidamante y Héctor, los más valientes de los guerreros teucros, adelantaron la marcha. Siguiéronlos todos con fuerte gritería, y Zeus, enviando un viento borrascoso, abatió el ánimo de los aqueos y dio la gloria a los teucros y a Héctor. Mas los dánaos no les dejaban libre el camino y herían a los enemigos que al pie de la muralla se encontraban. El combate andaba igual para unos y otros, hasta que Zeus quiso dar excelsa gloria a Héctor Priámida, el primero que asaltó el muro aqueo. El héroe, con pujante voz, gritó a los teucros: Héctor, acometed, teucros domadores de caballos, romped el muro de los argivos y arrojad a las naves el fuego abrasador. Así dijo para excitarlos. Escucháronle todos, y reunidos se fueron derecho al muro. Subieron y pasaron por encima de las almenas, llevando siempre las afiladas lanzas. Héctor cogió entonces una piedra de ancha base y aguda punta, y lanzándola con insuperable fuerza, hizo ceder los cerrojos abriendo la puerta de par en par. Los dánaos refugiáronse en las cóncavas naves y se promovió un gran tumulto. Rapsodia 12. Batalla junto a las naves. Cuando Zeus hubo acercado a Héctor y a los teucros a las naves, dejó que sostuvieran el trabajo y la fatiga de la batalla. Pero no en vano el poderoso Posidón estaba al acecho en la cumbre más alta, contemplando la lucha y compadeciendo a los aqueos vencidos por los teucros. Pronto Posidón bajó del escarpado monte con ligera planta, mientras los teucros apiñados a Héctor Priámida, con alboroto y vocerío, tenían esperanzas de tomar las naves y matar entre ellas a todos sus caudillos. Entonces Posidón, que ciñe y bate la tierra tocando a los ayantes con el cetro, reanimó fácilmente las esforzadas falanges que obligaron al terrible Héctor a detenerse. A su vez, Meriones e Idomeneo, caudillos de hombres, se encaminaron a la batalla. Y cuando los teucros vieron a Idomeneo, animáronse unos a otros entre la turba y arremetieron todos contra aquel. Zeus quería que triunfaran Héctor y los teucros para glorificar a Aquileo, mas no por eso deseaba que el ejército aqueo pereciera totalmente delante de Ilión, pues sólo intentaba honrar a Tetis y a su hijo de ánimo esforzado. Posidón había salido ocultamente del espumoso mar, recorría las filas y animaba a los argivos porque le afligía que fueran vencidos por los teucros. Héctor, caro a Zeus, ignoraba por entero que sus tropas fuesen destruidas por los argivos a la izquierda de las naves. Pronto la batalla hubiera sido de los aqueos, pero Polidamante se acercó al audaz Héctor para decirle: Polidamante, Héctor, eres reacio en seguir los pareceres ajenos. No es posible que solo tú lo reúnas todo. Retrocede y llama a los más valientes para deliberar si nos conviene arrojarnos a las naves o alejarnos de ellas antes que seamos heridos. Héctor: Polidamante, reúne tú a los más valientes caudillos mientras voy a la otra parte de la batalla. Dijo, y partió volante en busca de los combatientes delanteros: a Deíforo, el robusto rey heleno, a Adamante Asíada y a Asio, pero no los halló ilesos, ni a todos salvados de la muerte. Iba a su frente Héctor Priámida, funesto a los mortales, y entonces Ayante adelantóse con ligero paso y provocóle. Ayante: varón admirable, acércate. No somos inexpertos en la guerra, sino que los aqueos sucumben debajo del cruel azote de Zeus. Tú esperas destruir las naves, pero nosotros tenemos los brazos prontos para defenderlas. Vuestra populosa ciudad será tomada y destruida. Héctor: Ayante, lenguaz y fanfarrón. Así fuera yo para siempre hijo de Zeus, este día será funesto para todos los argivos. Tú también serás muerto si tienes la osadía de aguardar mi larga pica. Diciendo esto, pasó adelante y las tropas le siguieron. Los teucros, semejantes a carniceros leones, asaltaban las naves y cumplían los designios de Zeus, el cual les infundía continuamente gran valor. Los excitaba a combatir y al propio tiempo abatía el ánimo de los argivos, porque deseaba en su corazón dar gloria a Héctor Priámida a fin de que se efectuara la funesta súplica de Tetis. Cuando por fin los teucros llegaron a las naves, defendíanse los argivos detrás de las que se habían sacado primero a la playa, y los teucros fueron a perseguirlos. En tanto, Ayante exhortaba a los dánaos con espantosos gritos. Ayante: ¡oh amigos, héroes dánaos, sed hombres y mostrad vuestro valor! ¿Creéis, por ventura, que haya a nuestra espalda otros defensores o un muro más sólido que libre a los hombres de la muerte? Dijo, y acometió furioso con la aguda lanza. Y cuantos teucros, movidos por las excitaciones de Héctor, Quisieron llevar ardiente fuego a las cóncavas naves, a todos los hirió Allante con su larga pica. Rapsodia 13, Patroclea. Así peleaban por la nave de muchos bancos. Patroclo se presentó a Aquileo derramando ardientes lágrimas. Tan pronto como le vio el divino Aquileo, el de los pies ligeros, compadecióse de él y le dijo estas aladas palabras. Aquileo, ¿por qué lloras, Patroclo? ¿Vienes a participarnos algo a los mirmidones o a mí mismo? ¿O lloras quizá porque los argivos perecen cerca de las cóncavas naves? Patroclo. Oh, Aquileo, no te irrites. Los que antes eran los más fuertes yacen en las naves y los médicos ocúpanse en curarles las heridas. Tú, Aquileo, eres implacable. Jamás se apodere de mi rencor como el que guardas. Despiadado. Si te abstienes de combatir por algún vaticinio, envíame a mí con los demás mirmidones por si llego a ser la aurora de la salvación de los dánaos. Aquileo. ¡Ay de mí, Patroclo, del linaje de Zeus! ¿Qué dijiste? No me abstengo por ningún vaticinio, sino que se me oprime el corazón cuando un hombre que tiene más poder quiere privar a su igual de lo que le corresponde y le quita la recompensa. Mas dejemos lo pasado. Cubre tus hombros con mi magnífica armadura. Ponte al frente de los belicosos mirmidones y llévalos a la pelea. Toda la ciudad de los troyanos ha comparecido confiadamente porque no ven mi reluciente casco. Pero tú, Patroclo, échate impetuosamente sobre ellos y aparta de las naves esa peste. Tan luego como los alejes de las naves, vuelve atrás, y aunque el tonante esposo de Hera te dé gloria, no quieras luchar sin mí contra los belicosos teucros. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo, ninguno de los teucros ni de los argivos escape de la muerte, y nos libremos de ella nosotros dos para que podamos derribar las almenas sagradas de Troya. Así estos conversaban. Allante ya no resistía, vencíale el poder de Zeus y los animosos teucros que le arrojaban dardos. Entretanto, 50 fueron las veleras naves en que Aquileo, caro a Zeus, condujo a Ilión sus tropas. Del primer cuerpo era caudillo Menestío. Mandaba la segunda sección el belicoso Eudoro. La tercera Pisandro Memálida. La cuarta de Fénix. Y la quinta tenía por jefe al eximio Alcimedonte. Cuando Aquileo los hubo puesto a todos en orden de batalla, les excitó el valor y la fuerza, y ellos, al oír a su rey, cerraron más las filas. Aquileo. Zeus soberano, escuchaste mis palabras cuando te invoqué. Pues también ahora cúmpleme este voto. Yo me quedo donde están las naves y mando al combate a mi compañero con muchos mirmidones. Haz que le siga la victoria. Así dijo rogando. El próvido Zeus le oyó y de las dos cosas concedióse que apartase de las naves el combate y la pelea y nególe que volviera ileso a la batalla. Cuando los teucros vieron al esforzado hijo de Menestío y a su escudero, figurábanse que junto a las naves el Pélida había renunciado a su cólera y había preferido volver a la amistad. Y cada uno miraba a dónde podría huir para librarse de una muerte terrible. Patroclo fue el primero que tiró la reluciente lanza en medio de la pelea, allí donde más hombres se agitaban. De este modo, Patroclo los echó de los bajeles y apagó el ardiente fuego. La nave quedó allí medio quemada. Los teucros huyeron con gran alboroto. Los dánaos se dispersaron por las cóncavas naves y se produjo un gran tumulto. Zeus no apartaba los refulgentes ojos de la dura contienda. Vacilaba entre si el esclarecido Héctor debería matar con el bronce a Patroclo o convendría extender la pelea. Y considerando que el bravo escudero del Pélida Aquileo hiciera arredrar a los teucros y a Héctor, comenzó infundiendo timidez primeramente a Héctor, el cual subió al carro, se puso en fuga y exhortó a los demás teucros a que huyeran. Entonces los aqueos habrían tomado a Troya por las manos de Patroclo, si Febo Apolo no se hubiese colocado para dañar a aquel y ayudar a los teucros. Tres veces encaminóse Patroclo a la elevada muralla y tres veces rechazóle Apolo. Y cuando atacaba por cuarta vez, increpóle la deidad terriblemente con estas aladas palabras. Apolo. Retírate, Patroclo, del linaje de Zeus. El hado no ha dispuesto que la ciudad de los altivos troyanos sea destruido por tu lanza ni por Aquileo, que tanto te aventaja. Así dijo, y Patroclo retrocedió un gran trecho. saltó del carro a tierra con la lanza en la izquierda, cogió con la diestra una piedra y estribando en el suelo la arrojó, hiriendo enseguida a Serbriones, auriga de Héctor. Héctor saltó del carro y entre ambos luchaban en torno de Serbriones. Héctor había cogido al muerto por la cabeza y no lo soltaba. Patroclo lo hacía de un pie y los demás teucros y dánaos sostenían encarnizado combate. Patroclo acometió furioso a los teucros y tres veces mató a 9 hombres. Y cuando arremetió por cuarta vez, el terrible Febo salió al encuentro en un duro combate. Mas Patroclo no vio al dios, el cual atravesó la turba, se le puso detrás, y alargando la mano le dio un golpe en la espalda. Febo Apolo le quitó de la cabeza el casco. Patroclo se detuvo atónito y entonces desde cerca clavóle aguda lanza en la espalda entre los hombros. Cuando Héctor advirtió que Patroclo se alejaba y que lo habían herido con el agudo bronce, fue en su seguimiento por entre las filas y le envainó la lanza en la parte inferior del vientre que el hierro pasó de parte a parte. Rapsodia 14. Principalía de Menelao. No dejó de advertir el atrida Menelao que Patroclo había sucumbido en la lid a manos de los teucros. Tampoco Euforbo, el hábil lancero hijo de Panto, se descuidó al ver en el suelo al eximio Patroclo, sino que se detuvo a su lado y dijo a Menelao caro a Ares. Euforbo. Atrida Menelao, alumno de Zeus, príncipe de hombres. Retírate, suelta el cadáver y desampara estos sangrientos despojos. Pues ninguno de los troyanos envasó su lanza a Patroclo antes que yo lo hiciera. Déjame alcanzar inmensa gloria entre los teucros, no sea que hiriéndote te quite la dulce vida. Menelao. Padre Zeus, no es bueno que nadie se vanaglorie con tanta soberbia. Te quitaré la vida si osas enfrentarme. Dicho esto, Euforbo dio un bote en el escudo liso del Atrida, pero no pudo romper el bronce. El Atrida Menelao acometió a su vez con la pica, orando al padre Zeus, y al ir Euforbo a retroceder, se la clavó en la parte inferior de la garganta. Menelao dio muerte a Euforbo, hábil lancero, y enseguida comenzó a quitarle la armadura. Y el Atrida se habría llevado fácilmente las magníficas armas del Pantoida si no lo hubiese impedido Febo Apolo. Héctor, por su parte, salió de la funesta lid, y corriendo con ligera planta alcanzó a sus amigos que llevaban hacia la ciudad las magníficas armas del hijo de Peleo. Allí, fuera de luctuoso combate, cambió de armadura. Entregó la propia a los belicosos troyanos para que la dejaran en la sacra Ilión y vistió las armas divinas del pélida Aquileo. Cuando Zeus vio esta escena, habló consigo mismo y dijo, Zeus, ¡ah, mísero! ¿Viste las armas divinas de un hombre valentísimo a quien todos temen? Dijo el Cronión. La armadura de Aquileo le vino bien a Héctor, enderezó sus pasos a los aliados ilustres y se les presentó con las resplandecientes armas del magnánimo Pelión, diciendo, Héctor, oíd, tribus innumerables de aliados que habitáis alrededor de Troya. Os he traído de vuestras ciudades para que defendáis animosamente de los belicosos aqueos a las esposas y a los tiernos infantes de los troyanos. Al que arrastre el cadáver de Patroclo hasta las filas de los troyanos y haga ceder a Ayante, le daré la mitad de los despojos, reservándome la otra mitad, y su gloria será tan grande como la mía. Así dijo. Todos arremetieron con las picas levantadas y cargaron sobre los dánaos, pues tenían grandes esperanzas de arrancar el cuerpo de Patroclo de las manos de Ayante. Insensatos. Sobre el mismo cadáver, Ayante hizo perecer a muchos de ellos y dispersó las falanges de troyanos que se agitaban en torno de Patroclo. Apolo incitó a Héctor poniéndose a su lado después de tomar la figura de Fénope, el más querido de sus huéspedes. Y dijo Apolo, el que hiere de lejos. Apolo. Héctor, ¿cuál otro aqueo te temerá cuando huyes temeroso ante Menelao, que siempre fue guerrero débil, y ahora él solo ha levantado y se lleva fuera del alcance de los teucros el cadáver de tu fiel amigo? Así dijo, y gran nube de pesar envolvió a Héctor, que enseguida atravesó las primeras filas. Menelao dejó el cadáver de Patroclo con los Ayantes y Meriodo, mientras fue en busca de Antíloco para que se le llevara la triste noticia al pélida Aquileo. Y volviendo a la carrera, escuchó lo que Ayante Telamonio le ordenaba. Ayante Telamonio. Tú y Meriones, introducíos prontamente, levantad el cadáver y sacadlo de la lid. Y nosotros dos, que tenemos igual ánimo, os seguiremos peleando a vuestra espalda con los teucros y el divino Héctor. Rapsodia 15. Fabricación de las armas. Mientras los teucros y los aqueos combatían con el ardor de abrasadora llama, Antíloco fue en busca de Aquileo. Antíloco. ¡Ay de mí, hijo del aguerrido Peleo! Patroclo yace en el suelo, y teucros y aqueos combaten en torno del cadáver desnudo, pues Héctor tiene la armadura. Así dijo, y negra nube de pesar envolvió a Aquileo. El héroe cogió ceniza con ambas manos, derramóla sobre su cabeza, afeó el gracioso rostro, y con las manos se arrancaba los cabellos. Dio a Aquileo un horrendo gemido. Oyóle su veneranda madre, y prorrumpió en sollozos. Abrazóle la cabeza y dijo, Tetis, hijo, ¿por qué lloras? Zeus ha cumplido lo que tú le pediste, que todos los aqueos privados de ti fueran acorralados junto a las naves y padecieran vergonzosos desastres. Aquileo, madre mía, el olímpico efectivamente lo ha cumplido, pero ¿qué placer puede producirme habiendo muerto Patroclo, el fiel amigo? Lo he perdido. Ahora mi ánimo no me incita a vivir entre los hombres si Héctor no pierde la vida, atravesado por mi lanza, por la muerte de Patroclo Menetíada. Tetis, breve será tu existencia a juzgar por lo que dices, pues la muerte te aguarda así que Héctor perezca. Aquileo, muera yo en el acto. Iré a matar al matador del amigo querido, a Héctor, y yo recibiré la muerte cuando lo dispongan Zeus y los demás dioses inmortales. Tetis, sí, hijo, es justo, pero tu magnífica armadura de luciente bronce la tienen los teucros, y Héctor se vanagloria de cubrir con ella sus hombros. Tú no penetres en la contienda de Ares hasta que con tus ojos me veas volver. Cuando así hubo hablado, dejó a su hijo, pero apareció la veloz Iris, a la cual enviaba Hera. Colocóse la diosa cerca de Aquileo y pronunció estas aladas palabras. Iris, levántate, Pélida, el más portentoso de los hombres. Ve a defender a Patroclo, por cuyo cuerpo se ha trabado un vivo combate. Y el que más empeño tiene en llevárselo es Héctor, porque su ánimo lo incita a cortarle la cabeza para clavarla en una estaca. Diciendo esto, desapareció la diosa Iris. Aquileo se levantó y, acercándose a la orilla del foso, dio recias voces y suscitó un inmenso tumulto entre los teucros. Los aqueos, muy alegres, sacaron a Patroclo fuera del alcance de los tiros y colocáronlo en un lecho. Los amigos le rodearon llorosos, y con ellos iba Aquileo derramando ardientes lágrimas desde que vio al fiel compañero desgarrado. Rapsodia 16. Renunciamiento de la cólera. La aurora se levantaba para llevar la luz a los dioses y a los hombres, cuando Tetis llegó a las naves con la armadura que el dios Hefesto le había entregado. Halló al hijo reclinado sobre el cadáver de Patroclo, llorando ruidosamente. La diosa colocó en el suelo delante de Aquileo las labradas armas. A todos los mirmidones les sobrevino temblor, y sin atreverse a mirarlas de frente huyeron espantados. Mas Aquileo, así que las vio, sintió que se le recrudecía la cólera, y dijo, Aquileo, «Madre mía, el dios te ha dado unas armas como es natural que sean las obras de los inmortales. Ahora me armaré, pero temo que mientras tanto penetren las moscas por las heridas del esforzado hijo de Menetío y corrompan el cadáver». Tetis, «Hijo, no te turbe el ánimo tal pensamiento. Tú convoca al ágora a los héroes aqueos y renuncia a la cólera contra Agamenón». Dicho esto, el divino Aquileo se encaminó a la orilla del mar y dando horribles voces convocó a los aqueos y les dijo, Aquileo, Atrida, mejor hubiera sido para ambos continuar unidos que sostener con el corazón angustiado roedora disputa por una joven. Mas dejemos lo pasado, y desde ahora depongo la cólera. Incita a los melenudos aqueos a que peleen, y veré saliendo al encuentro de los troyanos si querrán pasar la noche junto a los bajeles. Así habló, y el rey Agamenón les dijo desde su asiento, Agamenón, «Oh amigos, héroes dánaos, muchas veces los aqueos me han dirigido las mismas palabras. Pero ya que falté, y Zeus me hizo perder el juicio, quiero aplacarte y hacerte muchos regalos, y tú ve al combate y anima a los demás guerreros. voy a darte cuanto ayer te ofreció en tu tienda el divino Odiseo. Aquileo. Atrida, gloriosísimo rey de hombres Agamenón. Luego podrás regalarme estas cosas. Ahora pensemos solamente en la batalla para que vean nuevamente a Aquileo entre los combatientes delanteros. No obstante, el rey Agamenón insistió en hacer entrega de los regalos prometidos. Briseida, que a la áurea Afrodita se asemejaba, cuando vio a Patroclo atravesado por el agudo bronce, se echó sobre el mismo y prorrumpió en fuertes sollozos. Briseida. Oh Patroclo, amigo carísimo al corazón de esta desventurada. Vivo te dejé al partir de la tienda, y te encuentro difunto al volver, oh príncipe de los hombres. Vi al hombre a quien me entregaron mi padre y mi venerable madre, atravesado por el agudo bronce al pie de los muros de la ciudad, y los tres hermanos queridos murieron también. Y ahora que has muerto, no me cansaré de llorar por ti, que siempre has sido afable. Instantes después los guerreros afluyeron a un lugar distante de las veleras naves. Armábase entre estos el divino Aquileo, lleno de ira contra los teucros, vistiendo la armadura regalo del dios Hefesto que le había fabricado. Rapsodia 17. Combate de los dioses. Mientras los aqueos se armaban junto a los corvos bajeles, los teucros se apercibían también. Zeus ordenó a Temis que convocase al ágora a los dioses, y ella obedeció inmediatamente. Se reunieron, y Posidón exploró la voluntad de Zeus. Posidón, ¿por qué, oh tú que lanzas encendidos rayos, llamas de nuevo a los dioses al ágora? El combate y la pelea vuelven a encenderse entre ambos pueblos. Zeus, entendiste tú que bates la tierra, el designio que encierra mi pecho por el cual los he reunido. Yo me quedaré sentado en la cumbre del Olimpo y recrearé mi espíritu contemplando la batalla. Así habló el crónida. Los dioses fueron al combate divididos en dos bandos. Encamináronse a las naves Hera, Palas Atenea, Posidón, el benéfico Hermes y Hefesto. Y enderezaron sus pasos a los teucros, Ares, Febo, Artemis Leto y Afrodita. Mientras los dioses se mantuvieron alejados de los hombres, mostráronse los aqueos muy ufanos, porque Aquileo volvía a la batalla, y los teucros se espantaron tan pronto como vieron al Pelión, que con su reluciente armadura semejaba el dios Ares, funesto a los mortales. Dos varones señalados entre los más valientes, deseosos de combatir, se adelantaron a los suyos, Eneas, hijo de Anuquises, y el divino Aquileo. Y tan pronto como se hallaron frente a frente, empezó la contienda. Eneas, arrojando la fornida lanza, la clavó en el terrible escudo de Aquileo. Aquileo desnudó la aguda espada y, profiriendo horribles voces, arremetió contra Eneas. El Pélida hubiera privado de la vida a Eneas, hiriéndole de cerca con la espada, si al punto no lo hubiese advertido Posidón, que llegó al momento y cubrió de niebla los ojos del Pélida Aquileo al tiempo que alzaba de la tierra a Eneas. Aquileo acometió con la lanza al deiforme Polidoro Priámida, a quien su padre no permitía que fuera a las batallas. Al verle pasar, el divino Aquileo le hundió la lanza en medio de la espalda, causándole la muerte. Tan pronto como Héctor vio a su hermano Polidoro cogiéndose las entrañas, se dirigió al encuentro de Aquileo, y éste, al advertirlo, dijo ufano: Aquileo, cerca está el hombre que ha inferido a mi corazón la más grave herida, el que mató a mi compañero amado. Ya no huiremos asustados. Acércate para que más pronto llegues al final. Héctor. Pélida, no esperes amedrentarme como un niño. Reconozco que eres valiente. Pero en la mano de los dioses estás, y yo, siendo inferior, te quitaré la vida con mi lanza. Diciendo esto, arrojó su lanza, pero Atenea con un tenue soplo la apartó del glorioso Aquileo. Aquileo acometió entonces a Héctor con intención de matarle. Pero Apolo arrebató al troyano y lo cubrió con densa niebla. Aquileo. Otra vez te has librado de la muerte, perro. Muy cerca tuviste la perdición, pero te salvó Febo Apolo. Yo acabaré contigo si más tarde te encuentro y un dios me ayuda. Así dijo. El anciano Príamo estaba en la sagrada torre, y como viera al ingente Aquileo y a los teucros, puestos en confusión, huyendo espantados y sin fuerzas para resistirle, bajó de aquella para exhortar a los ínclitos varones que custodiaban la sagrada Ilión. Príamo. Abrid las puertas. hasta que lleguen a la ciudad los guerreros que huyen espantados. Aquileo es quien los estrecha y pone en desorden y temo que han de ocurrir desgracias. Así dijo. Abrieron las puertas quitando los cerrojos. Apolo saltó fuera del muro para librar de la ruina a los teucros. Entonces los aqueos hubieran tomado a Troya, la de altas puertas, si fuego Apolo no hubiese incitado al divino Agenor, hijo ilustre y valiente de Atenor, a esperar a Aquileo. Porque su corazón esforzado estaba impaciente por luchar y combatir. Y cubriéndose con el liso escudo, le apuntaba la lanza mientras decía con fuertes voces: Agenor, grandes esperanzas concibe tu ánimo esclarecido, Aquileo, de tomar en el día de hoy la ciudad de los altivos troyanos. Insensato. Estamos dentro muchos y fuertes varones que, peleando por nuestros padres, esposas e hijos, salvaremos a Ilión, y tú recibirás aquí mismo la muerte, a pesar de ser un terrible y audaz guerrero. Dijo. Con la robusta mano arrojó el agudo dardo, y no erró el tiro, pues acertó a dar en la pierna del héroe. El Pélida arremetió a su vez con Agenor, igual a una deidad. Pero Apolo no le dejó alcanzar gloria, pues, arrebatando al teucro, le cubrió de espesa niebla. Luego el que hiere de lejos apartó del ejército al Pelión, valiéndose de un engaño. Tomó la figura de Agenor y se puso delante del héroe, que se lanzó a perseguirle. Mientras Aquileo iba tras de Apolo por un campo paniego hacia el río Escamandro y corría muy cerca de él, pues el dios le engañaba con esta astucia, los demás teucros, huyendo en tropel, llegaron alegres a la ciudad que se llenó con los que allí se refugiaron. Rapsodia 18. Muerte de Héctor. Los teucros, refugiados en la ciudad como cervatos, se recostaban en los hermosos baluartes, refrigeraban el sudor y bebían para apagar la sed. Y en tanto, los aqueos se iban acercando a la muralla. La parca funesta solo detuvo a Héctor para que se quedara fuera de Ilión, en las puertas eseas. Y Febo Apolo dijo al Pelión: Apolo, ¿por qué, oh hijo de Peleo, persigues en veloz carrera, siendo tú mortal, a un dios inmortal? ¿Aún no conociste que soy una deidad? Ya no te cuidas de pelear con los teucros, y estos han entrado en la población mientras te extraviabas viniendo aquí. Muy indignado le respondió Aquileo, el de los pies ligeros. Aquileo, oh, tú que hieres de lejos, me engañaste trayéndome acá desde la muralla. Me has privado de alcanzar una gloria no pequeña y has salvado con facilidad a los teucros. Dijo, y muy alentado se encaminó apresuradamente a la ciudad. El anciano Príamo fue el primero que con sus propios ojos le vio venir por la llanura. Héctor continuaba inmóvil ante las puertas y sentía vehemente deseo de combatir con Aquileo. Y el anciano, tendiéndole los brazos, le decía en tono lastimero: Príamo, Héctor, hijo querido, no aguardes solo y lejos de los amigos a ese hombre para que no mueras presto a manos del Pelión. Ven dentro del muro, hijo querido, para que salves a los troyanos y no quieras procurar inmensa gloria al Pélida y perder tú mismo la existencia. Así se expresó el anciano, y con las manos se arrancaba de la cabeza muchas canas, pero no logró persuadir a Héctor. Este con inextinguible valor permanecía quieto, y gimiendo a su magnánimo espíritu decía: Héctor, ¡ay de mí, si traspongo las puertas y el muro! El primero en dirigirme baldones será Polidamante, el cual me aconsejaba que trajera el ejército a la ciudad la noche funesta en que el divino Aquileo decidió volver a la pelea. Héctor, fiado en su pujanza, perdió las tropas. Así hablarán. Mejor será empezar el combate cuanto antes, para que veamos pronto a quién el olímpico concede la victoria. Tales pensamientos revolvía en su mente cuando se le acercó Aquileo, con el terrible fresno del Pelión y el cuerpo protegido por resplandeciente bronce. Héctor, al verle, huyó espantado. Zeus, padre de los hombres y de los dioses, comenzó a decir: Zeus, oh dioses, con mis ojos veo a un caro varón perseguido en torno del muro. Mi corazón se compadece de Héctor. Deliberad, oh dioses, y decid si le salvaremos de la muerte, o dejaremos que, a pesar de ser esforzado, sucumba a manos del Pélida Aquileo. Respondióle primero Atenea. Atenea, oh padre, que lanzas el ardiente rayo y amontonas las nubes, ¿qué dijiste? ¿De nuevo quieres librar de la muerte horrísona a ese hombre mortal, a quien tiempo ha que el hado condenó a morir? Zeus, tranquilízate, tritogenia hija querida. Obra conforme a tus deseos y no desistas. Con tales voces instigóle a hacer lo que ella misma deseaba, y Atenea bajó en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo. El padre Zeus tomó la balanza de oro, puso en la misma dos suertes de la muerte, la de Aquileo y la de Héctor, la desplegó y tuvo más peso el día fatal de Héctor, que descendió hasta el Hades. Al instante Febo Apolo desamparó al troyano. Atenea, la diosa de los ojos de lechuza, se acercó al Pelión y le dijo estas aladas palabras. Atenea, espero, oh esclarecido Aquileo, caro a Zeus, que nosotros dos procuraremos a los aqueos inmensa gloria, pues al volver a las naves habremos muerto a Héctor. Ya no se nos puede escapar por más cosas que haga Apolo. Así habló Atenea. Aquileo obedeció con el corazón alegre. La diosa dejóle y fue a encontrar al divino Héctor. Y tomando la figura y la voz infatigable de Deífono, llegóse al héroe y pronunció estas aladas palabras. Atenea. Mi buen hermano, mucho te estrecha el veloz Aquileo alrededor de la ciudad de Príamo. Ea, detengámonos y rechacemos su ataque. Héctor. Deífobo, siempre has sido para mí el hermano predilecto. Pero desde ahora algo cuenta de tenerte en mayor aprecio, porque al verme con tus ojos, osaste salir del muro y los demás han permanecido dentro. Atenea. Mi buen hermano, el padre, la venerable madre y los amigos abrazábanme las rodillas y me suplicaban que me quedara. Pero mi ánimo se sentía atormentado. Ahora peleemos con brío y sin dar reposo a la pica. Así dijo Atenea. Cuando ambos guerreros se hallaron frente a frente, dijo el primero el gran Héctor. Héctor, no oiré más de ti, oh hijo de Peleo. Ora te mate, ora me mates tú. Ea, pongamos a los dioses por testigos. Yo no te insultaré cruelmente si Zeus me concede la victoria y logro quitarte la vida. Pórtate tú conmigo de la misma manera. Aquileo. Héctor, a quien no puedo olvidar. Ya no te puedes escapar. Palas Atenea te hará sucumbir pronto, herido por mi lanza. Y pagarás todos juntos los dolores de mis amigos a quienes mataste con la pica. Diciendo esto, blandió y arrojó la formidable lanza. El esclarecido Héctor se inclinó para evitar el golpe. Clavóse la lanza en el suelo y Palas Atenea la arrancó y la devolvió a Aquileo sin que Héctor lo advirtiese. Héctor. ¡Erraste el golpe, oh Aquileo, semejante a los dioses! Nada te había revelado Zeus acerca de mi destino, como afirmabas. Así habló, y blandiendo la ingente lanza despidióla sin errar el tiro, pues dio un bote en medio del escudo del Pélida. Pero la lanza fue rechazada por la rodela. Héctor se irritó, y con recia voz llamó a Deífobo y le pidió una larga pica. Pero Deífobo ya no estaba a su lado. Entonces Héctor comprendiólo todo, y exclamó, Héctor, ¡oh, ya los dioses me llaman a la muerte! Creía que el héroe Deífobo se hallaba conmigo, pero está dentro del muro, y fue Atenea quien me engañó. Cercana tengo la perniciosa muerte. Pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegara al conocimiento de los venideros. Esto dicho, desenvainó la aguda espada y arremetió Héctor. Aquileo embistióle a su vez con el corazón rebosante de feroz cólera y la punta de la lanza atravesó el delicado cuello de Héctor. Héctor cayó en el polvo y Aquileo se jactó del triunfo. Aquileo. Héctor, cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado y no me temiste porque me hallaba ausente. Necio, quedaba yo como vengador, mucho más fuerte que él, y te he quebrado. A ti los perros y las aves te despedazarán, y a Patroclo los aqueos le harán honras fúnebres. Con lánguida voz Héctor respondió. Héctor, te lo ruego por tu alma, tus rodillas, tus padres. No permitas que los perros me despedacen y devoren. Entrega a los míos el cadáver para que lo lleven a mi casa y los troyanos lo entreguen al fuego. Aquileo. No me supliques, perro. Ojalá el furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas crudas. Nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros. Héctor, bien te conozco, y no era posible que te persuadiese. Guárdate de que atraiga sobre ti la cólera de los dioses el día en que París y Febo Apolo te darán la muerte, no obstante tu valor, y en las puertas Eseas. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto. El divino Aquileo, tan pronto como hubo despojado el cadáver, se puso en medio de los aqueos y pronunció estas aladas palabras. Aquileo: «Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos, sin dejar las armas, cerquemos la ciudad para conocer cuál es el propósito de los troyanos. Si abandonarán la ciudadela por haber sucumbido Héctor, o se atreverán a quedarse todavía a pesar de que éste ya no existe», dijo. Y para tratar ignominiosamente al divino Héctor, le horadó los tendones de detrás de ambos pies, introdujo correas de piel de buey y le ató al carro, de modo que la cabeza fuese arrastrando. Gran polvareda levantaba el cadáver mientras era arrastrado, porque Zeus lo entregó a los enemigos para que en su misma patria lo ultrajaran. La madre, al verlo, prorrumpió en sollozos. El padre suspiraba lastimeramente, y alrededor de él el pueblo gemía y se lamentaba. Los aqueos, una vez llegados a las naves y al Helesponto, se fueron a sus respectivos bajeles. Luego honraron el cadáver del valiente Patroclo y encendieron fuego sobre éste para que el alma del héroe pudiera descansar en paz. Rapsodia 19. Rescate de Héctor. Cuando, después de la muerte de Héctor, llegó la duodécima aurora, Febo Apolo dijo a los inmortales: «Apolo, sois, oh dioses, crueles y maléficos. ¿Acaso Héctor no quemaba en vuestro honor muslos de bueyes y de cabras escogidas? Ahora que ha perecido, ¿no os atrevéis a salvar el cadáver y ponerlo a la vista de su esposa, de su madre, de su hijo, de su padre Príamo y del pueblo, que al momento lo entregaría a las llamas?» Hera: «Sería como dices, oh tú que llevas arco de plata, si Aquileo y Héctor los tuvierais en igual estima. Pero Héctor fue mortal, y diole pecho a una mujer, mientras que Aquileo es hijo de una diosa, a quien yo misma alimenté y crié y casé luego con Peleo». Replicó Zeus, el que amontona las nubes. Zeus: «Hera, no te irrites tanto contra las deidades. No será el mismo el aprecio en que los tengamos, pero Héctor era para los dioses, y también para mí, el más querido de cuantos mortales viven en Ilión. Desechemos la idea de robar el cuerpo del audaz Héctor. Mas si alguno de los dioses llama a Tetis para que se me acercara, yo le diría a ésta lo que fuese oportuno para que Aquileo, recibiendo los dones de Príamo, restituyera el cadáver». Así se expresó. Levantóse Iris para llevar el mensaje, y en la profunda gruta halló a Tetis. La ninfa lloraba la suerte de su hijo irreprensible, que había de perecer en la fértil Troya. La diosa de los pies rápidos le comunicó el mensaje enviado por el Cronión, y al rato Tetis ya estaba sentada al lado de Zeus. Zeus: «Vienes al Olimpo, oh diosa Tetis, afligida y con el ánimo agobiado. Lo sé, pero aún así voy a decirte por qué te he llamado. Hace 9 días que se suscitó entre los inmortales una contienda acerca del cadáver de Héctor. Pero yo prefiero dar a Aquileo la gloria de devolverlo y conservar así tu respeto y amistad. Ve enseguida al ejército y amonesta a tu hijo. Dile que los dioses están muy irritados contra él y yo más indignado que ninguno de los inmortales, por si, temiéndome, consiente que el cadáver sea rescatado». Así se expresó. Y Tetis, bajando en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, llegó a la tienda de su hijo. La veneranda madre se sentó muy cerca del héroe y le dijo: «Tetis, hijo mío, ¿hasta cuándo dejarás que el llanto y la tristeza roan tu corazón? Bueno es que goces del amor con una mujer, pues ya no has de vivir por mucho tiempo. La muerte y el hado cruel se avecinan. Y ahora préstame atención, pues vengo como mensajera de Zeus». Inmediatamente, Tetis le reveló el mensaje de Zeus y respondióle a Aquileo el de los pies ligeros. Aquileo: «Sea así, quien traiga el rescate se lleve el muerto, ya que el mismo Olímpico lo ha dispuesto». Y en tanto el Crónida envió a Iris a la sagrada Ilión. Zeus: «Anda rápido a Iris, deja tu asiento del Olimpo, entra en Ilión y di al magnánimo Príamo que se encamine a las naves de los aqueos y rescate a su hijo, llevando a Aquileo dones que aplaquen su enojo. Así dijo. Levantóse Iris y, llegando al palacio, detúvose cerca de Príamo y le comunicó el mensaje de Zeus. La diosa se marchó nuevamente y Príamo, levantando la tapa de las arcas, cogió 12 magníficos peplos, 12 mantos sencillos, 12 tapetes, 12 palios blancos y otras tantas túnicas. Pesó luego 10 talentos de oro, sacó 2 trípodes relucientes y pronunció estas palabras. Príamo. Padre Zeus, que reinas desde el Ida, concédeme que al llegar a la tienda de Aquileo, le sea yo grato y de mí se apiade. Zeus, que vio al anciano y se compadeció de él, llamó enseguida a su hijo Hermes. Zeus. Hermes, puesto que te es grato acompañar a los hombres, ve y conduce a Príamo a las cóncavas naves aqueas, de suerte que ningún dánao le vea, hasta que haya llegado a la tienda del Pélida. Así habló. El mensajero Argifontes no fue desobediente y se fue en busca de Príamo, quien ya había emprendido su camino. El gran Príamo entró sin ser visto, acercóse a Aquileo, abrazóle las rodillas y besó aquellas manos terribles homicidas que habían dado muerte a tantos hijos suyos. Asombróse Aquileo de ver al deiforme Príamo, y Príamo suplicó a Aquileo dirigiéndole estas severas palabras. Príamo, acuérdate de tu padre, Aquileo, semejante a los dioses, que tiene la misma edad que yo y ha llegado al funesto umbral de la vejez. Quizás los vecinos circundantes le oprimen y no hay quien le salve del infortunio y de la ruina. Pero, al menos, aquel sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver a su hijo llegado de Troya. Mas yo puedo decir que ninguno me queda, y el que para mí era único, a ese tú lo mataste hace poco, a Héctor, por quien vengo ahora a las naves de los aqueos, a fin de redimirlo de ti y traigo un inmenso rescate. Así habló. A Aquileo le vino el deseo de llorar por su padre, y asiendo de la mano a Príamo, apartóle suavemente. Príamo, caído a los pies de Aquileo, lloraba copiosamente por Héctor, matador de hombres, y Aquileo lloraba unas veces por su padre y otras a Patroclo. Aquileo se levantó de la silla y dijo, Aquileo, ¡ah, infeliz! ¿Cómo osaste venir solo a las naves de los aqueos a los ojos del hombre que te mató tantos y tan valientes hijos? De hierro tienes el corazón. Mas, ea, toma asiento en esta silla. Príamo, no me hagas sentar mientras Héctor yace insepulto en la tienda. Entrégamelo cuanto antes para que lo contemple con mis ojos. Y tú recibe el cuantioso rescate que te traemos. Ojalá puedas disfrutar de él y volver al patrio suelo, ya que ahora me has dejado vivir y ver la luz del sol. Aquileo, no me irrites más, oh anciano. Abstente de exacerbar los dolores de mi corazón. No sea que a ti, oh anciano, no te respete en mi tienda, aunque seas mi suplicante y diole las órdenes de Zeus. Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. El Pélida, saltando como un león, salió de la tienda y al rato apareció con el cadáver de Héctor, lavado ya y ungido con aceite. Enseguida Aquileo dirigió a Príamo estas palabras. Aquileo, tu hijo, oh anciano, rescatado está como pedías, yace en un lecho, y al despuntar la aurora podrás verlo y llevártelo. Príamo, mándame ahora sin tardanza a la cama, oh alumno de Zeus, para que acostándonos gocemos del dulce sueño. Mis ojos no se han cerrado desde que mi hijo murió en tus manos. Y Aquileo mandó a sus compañeros y a las esclavas que pusieran camas debajo del pórtico. Luego dijo a Príamo, Aquileo, dime con sinceridad, ¿durante cuántos días quieres hacer honras al divino Héctor para, mientras tanto, permanecer yo mismo quieto? Príamo, si quieres que yo pueda celebrar los funerales del divino Héctor, me dejarías complacido. Durante 9 días lo lloraremos en el palacio. El 10º lo sepultaremos, y el pueblo celebrará el banquete fúnebre. El 11º le erigiremos un túmulo, y el 12º volveremos a pelear si necesario fuere. Aquileo, se hará como dispones, anciano Príamo, y suspenderé la guerra tanto tiempo. Así pues diciendo, estrechó por el puño la diestra del anciano para que no sintiera en su alma temor alguno. Las demás deidades y los hombres que combaten en carros